Se estarán preguntando, ¿cómo surgimos nosotros dentro de ese núcleo? ¿Quiénes éramos? Nosotros éramos y somos pensamientos de los seres uno. Ellos nos implantaron en esa nueva existencia, y nos dejaron libres para que nuestros cristales se grabaran y desarrollaran de acuerdo con la nueva existencia que teníamos. Ellos son la luz del conocimiento, entendimiento y amor, y nosotros, sus hijos, realizamos todo lo que ellos imaginan. 128. ¿Quiénes son los seres uno? Ellos existen en la eternidad de la mente universal. Nosotros tenemos la conciencia de nuestro universo y del principio de su realidad, y como todo se repite en el universo, ese principio rige para todo lo existente. La relación entre ellos y nosotros es tan enorme, tan inimaginablemente inmensa, que abarca el conocimiento de la relatividad. Es imposible verlos o saber que existen, solo podemos percibir su existencia y presencia mediante telepatía y comunicación mental, pues a su lado somos como microbios. A través de la comunicación mental, hemos llegado a saber dónde estamos y a conocer nuestro universo. Nuestro universo está plagado de formas y de vida que ustedes no llegarían nunca a imaginar. El espacio no existe, todo está copado, macrouniversos y microuniversos, infinito. Nosotros conocemos nuestro universo y lo vemos comparativamente muy parecido a los otros. Generalmente la semejanza parte de las mismas bases genéticas, con características y variaciones de evolución y elevación. Existen millones y millones de diferentes expresiones, mas existe un solo principio único. 129. ¿Cómo es el laboratorio? Comencemos primero a entender por qué esos seres eternos y sabios se vieron en la necesidad de crear microuniversos. Nosotros no somos los primeros y tampoco seremos los últimos. Así como nosotros estamos dentro de un microcristal brillante que es nuestro universo, ellos están dentro de un macrocristal brillante que es su universo. Ese macrocristal estaba tan copado de pensamientos que ya no cabían más, por ese motivo, se vieron obligados a expandirse, formando microuniversos que pudiesen adaptar sus ideas y desarrollarlas. En pocas palabras, crearon la continuación de sus ideas en espacios menores, conservando la calidad de las ideas. De esta forma, ellos se encarnaron en los microuniversos y expandieron sus pensamientos de una manera increíble. Cuando ellos vieron que en su macrouniverso las ideas ya no cabían, puesto que todo en sus mentes estaba realizado, expandieron su conocimiento, creando microuniversos que los albergaron, dándoles la oportunidad de su continuación. Así, ellos crearon su existencia eterna. Sus cristales pensamientos se encuentran diseminados en los miles de millones de microuniversos que ellos crearon. Un cristal de ellos es nuestro principio único. En pocas palabras, nuestro principio único es la glándula pineal, antimateria de un ser uno. El ser uno es la idea, y nosotros somos los pensamientos de esa idea. Nosotros trabajamos ideas con el propósito de expandirlas y ejecutarlas con todos los datos nuevos de una nueva creación. Alimentamos al principio único, o sea a la glándula pineal del ser uno, y él pasará los datos a los otros seres uno del laboratorio. Así, ellos podrán crear otros microuniversos que serán cada vez más perfectos. Un círculo infinito, sin principio ni fin. Nuestro universo fue formado en un laboratorio, estamos dentro de una burbuja de aire. Nuestro núcleo se encuentra en el centro, y alrededor de él está todo lo existente que conocemos, como las dimensiones, constelaciones, sistemas, planetas, soles, estrellas, supernovas y más. Somos pensamientos de pensamientos, creados para continuar la especie ser uno.